to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el Metro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos este Metro donde no hay que pagar tickets porque el viaje es gratis. Qué placer estar de nuevo con todos ustedes a través de 91.1 FM y también www.veracruzestereo.com desde cualquier parte del mundo. Y les recordamos que si aún no tiene la U lista para el 2022, la Universidad Católica Luis Amigó tiene inscripciones abiertas para licenciatura en educación infantil, teología, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés o filosofía, actividad física y deporte, desarrollo familiar, trabajo social o psicología, arquitectura y también las ingenierías civil, industrial o sistemas. Sí, Universidad Católica Luis Amigó Medellín. Ustedes se pueden informar entrando a www.ucatolicaluisamigo.edu.co porque juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mini Educación. El Metro. Mucha expectativa con nuestro invitado VIP, Juan Manuel Correal o Papuchis, quien viajará con nosotros no solo en un viaje, sino dos viajes en este metro que comenzamos a partir de este momento. Soy Juan Diego Latorre y quiero presentarles a mi compañero John W. Al aire. John W. Escucha. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de El Metro. Hoy viernes, en esta tarde y en la noche que ya viene, fin de semana, el weekend de Halloween. Gustavo Roldán está en la dirección. Recordarle a todos nuestros oyentes que la fiesta programada para el 31 de octubre, pasado mañana, ha sido aplazada para el 4 de diciembre por decisiones de la alcaldía de esta ciudad, en Pereira. Pues hay ley seca y no se puede realizar el evento, pero estaremos el 4 de diciembre en el primer aniversario de Veracruz Estéreo, ya lo saben, en el centro de eventos Prestige. Atención, atención, disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Y en noticias, a esta hora, esta semana estuvimos muy pendientes de lo que iba a ser el cambio de nombre de Facebook. Parece que hay una pequeña confusión. Facebook se seguirá llamando igual, así como Google se siguió llamando Google. Es decir, ahora Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras plataformas, hacen parte de Meta Inc., tal como Google, YouTube y Android, que pertenecen a una casa matriz llamada Alphabet. Bueno, ya lo saben, Facebook continúa con su nombre, porque todos estábamos hablando ayer precisamente de cómo es eso de llamar Meta, pero no, realmente es el nombre que agrupa a estas plataformas digitales. Hoy viernes, el primero de dos programas con nuestro invitado Juan Manuel Correal Papuchis. Hoy es un día especial, distinto, único, gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes, en el Metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Es viernes, fin de semana. Súbanse al Metro, clásicos a la velocidad del sonido y siempre los mejores invitados en este Halloween Party. Ya lo saben, 4 de diciembre, la fiesta de aniversario de Veracruz Estéreo, la casa de los clásicos. Y vamos a viajar al año 1989. Una canción bastante divertida. Aquí está Objetivo Birmania. Bienvenidos. Que le tengo en el bote los Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Crece nuestra oferta académica. 3 nuevas técnicas profesionales en hotelería y turismo, contabilidad y organización de certámenes. Inscripciones abiertas. 448-7666. www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada MinEducación. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Don't make me destroy you. Tattoo sin Ricardo Montalbán. Hey, what's that? Alf sin Willy. No hay problema. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón, perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Extrovertido, jocoso, la vida le dio una segunda oportunidad, quizás tercera oportunidad. Durante la semana, además, lo promocionamos en las redes. Hoy, aquí montado en el Metro VIP, otro de esos buenos y recordados personajes porque tiene un poder de recordación cuando decimos el solo nombre de Papuchis. Sí, señor, trabajamos en radio en la época de Radioactiva en los 90. Creo que en la superestación nos reencontramos en el año 97 en 2 proyectos exitosos. Y bueno, como dice Papuchis, en la vida pasamos por momentos oscuros. Las cosas no siempre salen bien, pero al final siempre hay una esperanza y siempre las cosas mejoran. Es un placer recibir a Juan Manuel Correal aquí en el Metro por Veracruz Estéreo en esta tarde y ya noche del viernes. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas para participar en el programita. Bien, hermano, oiga, muchas gracias por esta invitación. Vamos a pasarla bien en esta tarde de viernes, tarde noche de viernes con John W. Gómez y Juan Diego, hermano, muchas gracias. Bueno, y vamos a recordar, a compartir, un honor que me hacen permitiéndome acercarme a la audiencia de ustedes de esta manera. Y aquí estamos, palas que sea. El placer es de nosotros, Juan Manuel Correal, usted ya lo dijo, así como cuando usted apareció en el teléfono, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero participar. Usted comenzó así, pero bueno, aquí desnudamos siempre a los invitados y comenzamos a hablar de aquella infancia. ¿Usted de qué parte de Cúcuta es? Yo soy de la Cúcuta Mediterránea, Vigía de la Frontera, la muy noble valerosa y leal Villa San José de Cúcuta. Pero fíjate que la geografía que el universo infinito eligió para que la madre de este niño diera a luz, o sea, diera a un hermoso ser de luz, al que luego llamaron Juancito, fue Bogotá. Entonces yo nazco en Bogotá porque mis padres estudiaban en la ciudad de Bogotá. Y pues vinieron a formarse como profesionales y ya luego pues se fueron con su cartón debajo del brazo para Cúcuta, de donde eran originarias las dos familias. Si contáramos 100 años atrás de mis dos familias, encontramos solo cucuteños. Entonces en Cúcuta crezco, todo mi origen es en el barrio en la Riviera. Pues ahí, allá llegué a los 10 años, antes previamente había llegado a la casa de mis abuelos y la primera casa de mis padres en un barrio cercano llamado La Quinta Bosch. Y luego eso, en la Riviera. Entonces ahí están mis recuerdos, en esas calles, en esas esquinas. Bueno, como era ese ambiente familiar, rodeado de música, siempre había fiesta, no faltaban los chistes, el buen humor. No faltaba, hermano. Eso era una constante en mi casa porque yo caigo en un lugar donde hay mucha alegría. De hecho, Cúcuta es una ciudad muy fiestera, muy alegre, muy de folclor. La gente es muy fresca, muy dinámica. Y yo crezco en medio de ese ruido, en una casa donde todos los fines de semana había fiestas y bailes y disfraces. Y si la fiesta no era en mi casa, era en otro lugar. Y mi abuela también, artista cultural. Entonces sí, tengo que decir que crecí en una casa donde la alegría era la esencia. Cuando llegaba Navidad, ¿recuerda si de pronto le dieron una grabadora y empezó de pronto a hacer sus pinitos? ¿O quizás lo tenía en mente? ¿O cuándo usted empieza como a familiarizarse con la radio? Hermano, mi primer contacto con la radio fue, yo creo que tenía 8 o 9 años. Mi abuela me lleva a una radio cultural que ella hacía con mi abuelo, radio de poesía. Y allí, siendo muy niño, me invitan a hacer poesía infantil. Y ese es mi primer contacto con una... Yo aún recuerdo el olor de la cabina, la espuma, el cartón que rodeaba la cabina de radio, el micrófono y el ambiente y los hipotes audífonos que parecieron unas guafleras. Y ese fue mi primer contacto con la radio. Luego, en el colegio me invento una cabina de cristal para transmitir lo que fuera en el recreo. Entonces me permitieron sacar un micrófono con un cable largo. Yo me sentaba pues, en el borde del patio principal y hacía transmisiones. Entonces transmitía cuántos estaban haciendo fila para comprar pasteles y transmitía que el profesor salió de un salón y entró a otro y transmitía los que juegan básquet y los que juegan fútbol y empecé a mamar gallo con una cabina de cristal que era de cristal porque no existía. Entonces, y ahí empezó como ese primer contacto de Juan con el micrófono, ¿no? Y era chistoso, así como lo fue hace mucho tiempo. Bueno, quizás hoy también, pero tenía esa forma para mamar gallo y la gente se reía. No, ya no soy chistoso. Yo soy un tipo muy serio. Te pido respeto. Pido que me respete, hermano. Yo soy un tipo muy serio y no quiero que me hable de esa época en la que yo era chistoso. Bueno, en esa época, volviendo en el tiempo, en esa época del colegio, la escuela, usted siempre estuvo con matrícula condicional. Oiga, hermano, Lo que yo hacía con ese micrófono, ahora que usted me lo pregunta, era mamar gallo. Y era pues como mamarle gallo a la vida. Y como sonaba divertido y sonaba chistoso, pues mis amigos se reían, los profesores se reían. Entonces ya luego yo me inventaba entrevistas, pero todo en torno a hacer lo que no podía hacer en clase. Porque en clase yo tenía que estar atento y lo que estaba era mamando gallo. Entonces los profesores yo creo que dijeron, dejemos que este huevón haga esto en recreo para que en clase nos deje dar clase. Entonces, yo sí tuve una matrícula distinta a la de mis compañeritos, la mía siempre fue condicional, pero yo no sé, creo que era ese man cansón que entre que toca tener y sirve tener, porque alguien tiene que romper el hielo, alguien tiene que llevar la chispa, romper con la monotonía. Y ese era como el llamado de mi alma, brother. Por supuesto, es que hace mucha falta en el salón esa persona que le ponga el toque y que sea diferente. El canzón. Sí, por supuesto. A propósito, Juan Manuel, cuando llegaban las calificaciones, su padre, su madre iban por ellas, ¿qué le decían? Mire, hermano, yo era canzón y fastidioso. O sea, yo era insoportable, era inmamable. Yo me encontraba con profesores hoy día que me dicen, oiga, Correa, yo nunca me imaginé que lo fuera a escuchar dictando una conferencia o haciéndolo, lo felicito, entre otras. Todos sabíamos que usted estaba para grandes cosas porque es un tipo que era un tipo creativo, inteligente, pero que no sabía canalizar su inteligencia. Entonces, el encuentro con estos personajes que me dicen esto hoy me hacen entender que, pues, hombre, siempre la alegría es un factor primordial para cada círculo, o bien social o de trabajo. Siempre llevar la alegría o romper el esquema con una risotada o bajar como del pedestal en el que estamos, bajarse a lo simple, siempre será una muy buena opción, hermano, ¿sabes? Además, porque a las mujeres les encanta cuando la gente es feliz y las hace reír, porque muchas veces uno le dice, oiga, pero ¿usted qué le vio a él? Ay, no, es que me hace reír tanto. Posiblemente era un arma de doble filo también para usted. Hermano, como yo no tenía el aspecto de Brad Pitt, y eso es lo menos que parecía era ser bien parecido, entonces, de manera natural, espontánea, pues uno va sacando sus recursos, ¿no? Es como la supervivencia del más apto. O sea, mis amigos todos se desarrollaron primero, les empezó a salir barba y yo seguía siendo un niño. Entonces, pues, por eso te digo, la naturaleza del más apto. Y yo no tenía que hacer ningún esfuerzo para despertar una sonrisa a la gente, porque principalmente lo que estaba haciendo era divertirme yo. Y eso fue lo que hice en radio después. Yo llegué a la radio a divertirme yo. De paso se divertían muchos, decenas, centenas, miles. Pero yo iba a divertirme yo. Y eso fue lo que creo que me ha acompañado durante toda la vida. Era algo que salía naturalmente. Bueno, en esa época de la televisión en blanco y negro, ¿qué programa recuerda? ¿Cómo se entretenía? Uy, hermano, yo recuerdo Bonanza. Ajá. Naturalia. La Hacienda Ato Grande, El Bote del Amor, El Crucero del Amor. Love. Recuerdo Animalandia. Concurso, vara de premios, se concursa por parejas ahora. niño y niña. ¿Me estás hablando de blanco y negro, no? Sí, sí, claro, claro. Yo recuerdo... Dialogando. Muy a lo lejos un poco de Yo y Tú, aunque estaba muy chiquitín, pero recuerdo esa parte de Yo y Tú. Es que luego la televisión llega en el año 70, yo en el año 70 estoy cumpliendo 6 años, entonces, yo digo 4 años. Entonces como que tengo muy perdido eso, pero sí recuerdo ese aparato, esa televisión que se demoraba en prender de tubo, todas esas vainas. Pero sí muy afín a la radio. Mi papá siempre tenía un radio transistor consigo. Mi papá era bacteriólogo, pero era muy, muy radial, ¿sabes? ¿Don Hernando? Manuel Hernando, sí. Ah, ok. Bueno, o sea que en esa época, tarde ya en la noche, bueno, 10, 11 le sonaban... ¿Y era buen madrugador o no, Juan Manuel? No, sí, esa vaina siempre ha estado conmigo. Yo en una época, por ahí como a los 10 años casi, me empecé a despertar más temprano que de costumbre para ir... Era un niño, hermano. Yo caminaba como 5 o 6 cuadras en las que tenía que casi cambiar de barrio para ir a misa. Y yo quería ser el acólito de la misa de 6. Y durante un tiempo lo hice, yo madrugaba. Y llegaba y luego me tenían el desayuno y me montaban en la bus del colegio y me iba para el colegio. Yo eso lo escribí en un libro de los que he escrito ahora. Ahora entiendo por qué. Porque ese llamado como a estar conectado. Pero la pregunta es si he sido madrugador. Hermano, tengo alma de pájaro. Ah, ¿con cuál es el alma de pájaro? Ese que se levanta y canta. Antes de irnos con la primera canción, Juan Manuel Correal, Papuchis, hablando del barrio, cuéntenos alguna anécdota con los amiguitos, si jugaban por la cuadra, si eran traviesos, si tocaban las puertas y salían corriendo. ¿Y bueno, cómo le decían también en esa época? ¿Qué recuerda? Yo era Juancito, ¿no? Siempre fui recordado como Juancito. Es como el Juanito de los chistes, pero no sé, era Juanito. Y todo lo anterior, corríamos en rincón, recorre, perseguíamos, bajábamos globos con espejos, poníamos apodos, jugábamos en el parque. Una anécdota de colegio, recuerdo que mi papá era bacteriólogo, entonces pues tenía muchos frasquitos y vainas, y me dio por hacer yo un pedo químico. Entonces cogí uno de los frasquitos de mi papá y le puse un huevo crudo, le puse... Vinagre. No, eso le puse una cantidad de huevonadas ahí que encontré. Le puse cebolla y recuerdo que le puse perfume de empleada de servicio, ¿no? Porque yo escuchaba que mi mamá decía que era ese perfume de la empleada, de Mariela, era muy hostigante. Entonces yo me imaginé que hostigante era feo y es que era muy penetrante, entonces le puse leche porque había escuchado que la leche derramada empezaba a oler feo después. Y armé y lo enterré como 10 días y luego me lo llevé para el colegio y se me partió en el bus. Entonces el bus empezó a oler a picho y tuvimos que parar el bus, la gente se bajó, descubrieron que había sido yo porque pues se me regó encima, me volvieron a la casa y me suspendieron. Esa fue mi primera experiencia con el pedo químico. El Metro, un viaje con los clásicos a la velocidad del sonido. De esas épocas, una canción que recuerde para ir ambientando este programa hoy en el Metro, viernes fin de semana. Juan Manuel Correal es nuestro invitado. Ya no va a hablar de la filosofía Hakuna Matata. Mi vida era toda una ilusión, just an illusion de imagination. El Metro. Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. Los grandes artistas y su música están aquí en El Metro. Hello, it's Phil Collins here. Hi, this is Paul McCartney. Folks, this is Kenny Loggins. Hi, this is KC of KC and the Sunshine Band. Hi, this is Jimmy Buffett. Hi, this is Elton John. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Muchos mensajes cuando escuchan a Juan Manuel Correal, Papuchis, por allá en la época de los 80, de los 90, en esa radio juvenil, Radio Anglo. Pero hoy está con nosotros montados en el Metro por Veracruz Estéreo 91.1, aquí en la zona del Eje Cafetero, Caldas, Manizales, Pereira, toda la zona de Armenia, escuchando a Juan Manuel Correal y también en el mundo John W. Dejamos ahí una inquietud y eso de la filosofía Hakuna Matata, ¿en qué consiste, Juan Manuel? Pues hermano, sin preocuparse es como hay que vivir, ¿no? Si tú te das cuenta, en la historia del Rey León, para mí, quienes son protagonistas de la película son Timón y Pumba. Esos manes se relajan, la hacen fácil, resuelven, se cagan de risa con lo que ocurre y me sentí muy identificado con la filosofía de este par y luego me pongo a prestar atención al mensaje que hay detrás de, me pongo a investigar qué es Hakuna Matata, convierto de esta canción un himno para uno de mis programas de radio ya luego posteriormente y luego cuando me ocurre lo que me ocurre, que es un derrame cerebral en el año 2009 que me tira la lona y yo, hay un despertar. Y ese despertar es con un micrófono, pero de conferencias, de auditorios para conferencias. Es Hakuna Matata como mi emblema, mi ensamble, mi impronta para decir, oye, ante cualquier circunstancia, la vida continúa, no te preocupes, todo está bien si tienes a Dios en tu corazón, tienes alegría, fe y actitud. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Contactamos una serie de personajes invitados hoy, así que prepárese para escucharlos. A ver si reconoce esta voz. Bueno, qué chévere estar con Papuchis aquí. Primero que todo, no te voy a decir Juan Manuel, porque para mí, aunque creo que no te gusta mucho, te voy a seguir diciendo Papuchis el resto de la vida. No tanto por el personaje, sino porque creo que ese nombre Papuchis es muy poderoso, es muy cariñoso, además, mi Papuchis. Entonces, ahora que vivo en México, hay una palabra que es apapachar, ¿no? Que es abrazar y cuidar a la otra persona, por eso me gusta tanto ese nombre. Entonces, te seguiré diciendo Papuchis. Además, habitualmente le pongo el apelativo de el gran Papuchis. Me divertiste mucho, me hiciste la vida muy feliz. Vos sabés que yo creo que si tuve alguna habilidad en el manejo de los programas, no era tanto tratar de sobresalir, sino que brillaran ustedes como personajes que me rodeaban. Y la forma más sencilla de hacerlo es que me hicieran reír y me hicieran disfrutar a mí, porque yo sabía que si ustedes me hacían reír a mí, la gente se iba a reír y iba a gozar también en los programas. Para empezar, me voy a copiar de una pregunta que vos acostumbrabas a hacerles a todos tus invitados. ¿Por qué Papuchis? ¿De dónde salió ese nombre? ¡Ay, Dios! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Fácil de reconocer? Director de directores. Menos mal no estamos en cámara porque me sacó un lagrimón, Tito, ¿no? Es que me honra, ¿no? Me siento un gran honor que Tito diga estas cosas porque pues, me remonta a una época muy importante en mi vida donde estaba aprendiendo y sí que aprendí de grandes y la grandeza de Tito siempre ha sido su humildad. Su gran talento fue descubrir el talento de los otros y ponerlos a volar y eso hizo conmigo sin yo saberlo. Yo creo que llegué allá muy crudo y además inmaduro y esto que dice Tito me fortalece mucho, ¿sabes? Porque hombre, yo a Tito y los que conocemos a Tito saben que difícilmente se le escapa una lágrima a Tito, ¿no? O sea, la expresión de a través de sus ojos con una lágrima no es. Tito expresa su dolor o su sentimiento de otra manera y la manera como lo expresa es siempre con una sonrisa y además inflando esos cachetes y bien grandes que los tenía. Pero yo sí puedo decir que es de los pocos que he hecho reír a Tito, pero con risa. O sea, lo vi llorar de la risa muchas veces. Y esas eran cosas que no nos proponíamos. La vida nos puso allí en un momento de explosión, como en un momento mediático en donde todo un sistema de comunicación necesitaba cosas nuevas. Y ninguno llegó aprendido allá. El único que sabía de radio era Tito, ni Gabriel de las Casas, que había estudiado comunicación, ni Villalobos, porque venía de animar fiestas en Miniteca, ni yo, que venía a mirar mierda por microscopios estudiando bacteriología. No, el único que sabía de esto era él, y nosotros lo que sabíamos lo poníamos en la mesa. Bien, creo que sabía mamar gallo, pero la vida me lo enseñó. y me lo enseñó, porque puedo decir que lo hice de manera respetuosa, y eso fue gran parte de lo que nos enseñó Tito, a hacer humor con respeto. Entonces me honra mucho esas palabras, me conmovieron además, y me hace muy agradable este espacio. En cuanto a la pregunta que le formula Oscar Jaime López Tito, ¿por qué Papuchis al final la hizo? No, eso no hay respuesta. Yo no sé qué pasó. Mira, rápidamente lo he contado otras veces. Yo llego a vivir a la casa de Alejandro Villalobos, mi primo. Llego a Bogotá a estudiar bacteriología, a una casa donde había ido desde niño muchas veces. Pero ya llego a habitarla, a vivirla, y veo que mis primos mayores, Alejandro es el menor de 5 hermanos, de 6, los hermanos mayores, mis primos mayores, yo descubro que a Alejandro le dicen Pocho, pero esto es muy, muy íntimo, Pocho, Pochito, Pocho. Y entonces yo empiezo a decirle Pocho, y Alejandro empieza a decirme Pocho a mí, y se vuelve una vaina, pero muy de nosotros dos. Tío Pocho, ¿qué vamos a hacer esta tarde? ¿Qué, me recoge Pocho? Y era entre los dos. Y en esa época salimos con dos niñas de Las Pachas, que era un colegio Santa Francisca Romana en Bogotá, y entonces estamos ahí comiendo unos crepes o alguna vaina, y ellas escuchan que yo le digo Pocho y que él me dice Pochito y la vaina, y entonces una de ellas me pregunta que ¿tú qué eres lo que estudias, Papuchis? Y eso nos dio mucha risa, porque pues nada, pues yo creo que ya se equivocó. Fue muy espontáneo, y al día siguiente fue cuando ocurre la famosa llamada en la que yo estoy con Alejandro hablando por teléfono, a él se le acaba la canción, y el recurso fue decir, tengo un oyente en la línea, activa el híbrido, me manda la pelota a mí, yo entiendo que el oyente soy yo, y ahí cambio la voz, le empiezo a mamar gallo, y cuando me dice, pero usted quién es, ¿cómo se llama? Y yo le digo Papuchis, por lo que había ocurrido la noche anterior, y él le da más risa todavía, y ahí nació Papuchis. Pero Juan, recréenos, para que la gente también lo escuche y poder de recordación, haga de cuenta que estamos por allá en los 80, en los 90, usted llama, usted cambia su tono, ¿cómo lo cambió? No, y entonces Alejandro está diciendo, estamos en 88.9, la super, no, no se llamaba la superestación, la estación del poder, con una canción de Soda Stereo. Ah, bueno, pero entonces dice, tengo un oyente en la línea, yo le digo, ¿y a vos? ¿Qué le pasa? ¿Trabaje? A ver, ¿se puede inventar concursos ridículos, Pocho? Y se empieza a reír y me dice, ¿pero quién es usted? Yo digo, pues Papuchis. Quiero participar. Voy a ganarme el disco de Ricardo Arjona para el concursito ridículo que está haciendo. Y yo no paré de hablar. Le mandé una reta ahí. Yo no sé dónde salieron tantas palabras. Y Alejandro le dio tanta risa que lo que terminó mandando fue una canción, y ya luego salió el teléfono, marica, esto es espectacular, hay que seguir haciéndolo, huevón, mañana lo hacemos. Y así fue, hermano, toda mi vida ha sido sin prepararlo, ¿no? ¿Y quién iba a pensar, Papuchis, eso lo catapultó a usted a raíz de una conversación de una chica de un colegio que, sin querer decirlo, dijo, Papuchis? Sí, así fue. Y hay que corregir algo, ¿no? Si alguna vez hablamos con Tito, hay una creencia acerca de que a mí no me gusta que me digan Papuchis. Yo jamás he dicho eso. Quizás fue, no sé, una interpretación de en alguna revista o algo. Yo sí recuerdo que cuando llegamos al Mundial del 98 en Francia, yo ya había ido al Mundial del 94 con Andrés Nieto y había hecho unas transmisiones, todo como Papuchis. Pero ya en la Superestación W, si tú bien recuerdas, sí, en el 98 nos fuimos para Francia al Mundial del 98, y allá ya empecé a hacer reportería con un mini disc. Uh-huh. Empecé a mamar gallo en las calles. Con Memorosco. Con Memorosco, y empecé a hacer reportería, clásico reportería. Estamos aquí en los Campos Elíseos y no sé qué, y entrevistaba a un tipo de estos de aficionados del fútbol o a un periodista o a un futbolista, reportería, y entonces me gustó. Y ya para entonces yo no lo hacía con voz de Papuchis para que no fuera tanto el contraste, además porque estábamos en auditorios y en salas de prensa y Papuchis gritaba, entonces ya me sentí como Juan Manuel haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces una mañana desde París, allá en Francia, una mañana el Capi dijo, buenos días Papuchis, ¿qué nos tienes para hoy? Y yo digo, no hay más Papuchis, a partir de ahora seré ex Papuchis. Entonces yo me quedé con la vaina de que me dijeran ex Papuchis, y yo creo que mucha gente pensó que no me gustaba, y mucho menos después de lo que me pasó, y entonces Papuchis dicta conferencias, pero no, es una idea. Papuchis es mi niño interior, sello. O sea, mi niño interior, es decir, mi alter ego, es como, es mi espíritu, ¿no? Juancito dejó de ser Juancito allá en Cúcuta, y lo que hizo mi alma fue que se vistió de amarillo, mi alma se vistió de amarillo y le gritó al mundo: yo quiero participar. Recuerden que este fin de semana estaremos con los discos de YouTube, y les cuento que también en la página de la Rock Actividad estará la canción Mujer Cara de los Aterciopelados, que es campeona música alternativa, suena en Radio Activa. Con nuestros amigos de los Aterciopelados estaremos hablando próximamente en Radio Activa. Te pone bien, aquí está Mujer Cara. Entonces, ¿cómo voy a competir con la naturaleza de mi ser, no? De hecho, sigo siendo Papuchis, y tengo 54 noviembres, pero recuerden que no es la edad que uno tenga, sino la jeta que pone. Y eso me tiene feliz, me tiene feliz. Y en mis conferencias hay de Papuchis, y honro a Papuchis, y hay imágenes de Papuchis y recuerdos de Papuchis, porque pues es la esencia que hoy me tiene de pie. Es que fue la alegría de Papuchis, la vitamina, el amor, la medicina que utilicé para renacer, fue la alegría de Papuchis. Entonces, ¿cómo no, no? Oiga, viajemos en el tiempo, año 98. A ver qué recuerdo le trae esto, Juan Manuel. Más allá del fútbol. El Mundial une banderas. Une banderas. Himnos. Himnos. Pueblos. Pueblos. En una emoción compartida por todos. La Superestación en Francia 98. La Copa de todo el mundo. Desde Francia 98. Esta es la Superestación Colombia. Colombia. 88.9 Bogotá. 92.9 Medellín. 100.5 Cali. 107.5 en el departamento del Tolima. Superestación. Mucha música. Ya pasaron una buena cantidad de años, casi 23. Oiga, y mientras ustedes estaban allá en Francia, nosotros en Medellín estábamos en la cabina ahí, a una cuadra del estadio. Oiga, hermano, ¿por qué no hacemos un compromiso? Yo le envío un par de imágenes de esa época, le pido a Pava y me regalas ese audio. O claro. Le ponemos esas imágenes a ese audio, uh-huh, y las montamos en nuestras cuentas, porque me estremeció, güey, madre. Qué cipote producción nos mandábamos, ¿no? Ajá. Qué berracos. Bueno, antes de irnos con la siguiente canción, nuestro invitado hoy, Juan Manuel Correa, el Papuchis. Tito López está aquí, él tiene una serie de inquietudes. Vamos con la segunda. Tito, bien pueda. Bueno, Papuchis, sí, otra pregunta que creo que no te la he hecho nunca, pero es que siempre recuerdo ese famoso nombre. ¿En la vida real existió un Harold Abracio Marciales Becerra? La gente recordará quién es Harold Abracio Marciales Becerra. Óigame, nunca existió un Harold Abracio Marciales Becerra, pero yo lo que hice fue como juntar dos nombres y dos apellidos bien extraños y que juntos sonaran feo. Harold, yo no sé dónde lo saqué, seguramente en esa época había tenido, no sé, bueno, quería como que ponerle el tinte que sonara extranjero, pues como raro, ¿no? Harold, ¿no? No tenía que ser José ni Juan, sino raro, raro. Dabracio, sí, yo tuve un compañero llamado Dabracio y me pareció muy raro ese nombre. Marciales me venía como a de marciano. Y Becerra me parece que es un apellido muy chistoso, porque uno se llama Becerra, con el respeto de los que tienen ese apellido. Entonces también de la nada junté esos cuatro, y ese él era el supuesto nombre real de Papuchis. Oiga, uno montarse a un metro y que le pongan la música que le gusta. Delicioso, aquí estoy listo. ¿Cuándo fue la última vez que montó el metro, Juan Manuel Correa, el Papuchis? Cada vez que uno viaja afuera se monta en el metro. ¿En dónde? Yo he estado en el metro de Medellín. Cuando tengo la oportunidad que la vida me da de estar en una ciudad lejana, yo utilizo el metro. Entonces siempre me gusta la rutina, me gusta el barrio, lo sensible, lo real. Mucho de lo real está en un parque y en un metro. Entonces estoy siendo Juanco real en el metro. Bueno, preparemos la siguiente canción. Hoy tenemos un patrocinio especial y vamos a recordar también a Eduardo Perdomo, a Memo Orozco, a todos esos creativos que trabajaron con usted y que hicieron grande esta radio de los 90 en la Superestación, en Radioactiva. ¿Se acuerda de este patrocinio, Papuchis? ¡Ay! ¡Se me comieron mis chunchulletas! ¡Tú todos quieren el sabor de las deliciosas chunchulletas. Trocillos de chunchullo con sabor a tocineta. Ten siempre en tu lonchera chunchulletas. Pero también en las fiestas, en la oficina, en el estadio, en los bolsillos. Chunchulletas. Ah, y prueba también chunchupizza, chunchutacos y chunchuchunchu natural. Chunchulletas. Ahora con las figuritas del entrometido de Notre Freché. Chunchulletas. ¡Deliciosas! Ahí empezaba el prendimiento. Ahí empezaba el emprendimiento. Qué belleza. Eduardo Perdomo, mira, hay con quienes uno puede escuchar música, y Eduardo Perdomo era uno de esos tipos que era un genio, y como buen genio loco, y ya está en el cielo, donde quiera que esté su alma en este momento, la honro diciéndole gracias, ¿no? Por lo que fue, por lo que hicimos, por lo que construimos, porque me escuchaste, porque te escuché, gracias porque aprendimos, porque fuimos cómplices, porque nos complementamos. Y a ese tipo le digo, nuestra vida está en el Centerfold. Y esta canción solo lo podía escuchar con gente como Eduardo Perdomo. Aquí está Centerfold en el Metro. Vigilada Mineducación. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Vamos a compartir aquí en el metro algunos mensajes que nos han llegado al 322-268-1212 y también la gente que desea saludar a Juan Manuel Correal, Paola Stephanie Uribe Rendón. Hola amigos del metro, ¿cómo están? Soy de Manizales, viví hace mucho tiempo en Medellín, pero recuerdo cuando escuchaba La Locomotora, me encantaba. Qué felicidad escuchar a Juan Manuel Correal y por supuesto a Papuchis, que es un gran personaje. Carla Juliana Pérez Botero se encuentra en Bello. Muchas gracias por escucharnos y también dice, hola amigos del metro, qué buenos invitados. Cada 8 días siempre estoy conectada con todos ustedes. Me encantó el programa con Natalia París y este con Juan Manuel Correal, Papuchis, como habla de bueno. Ella dice, seguimos con más mensajes internacionales. Felipe Echeverry Jaramillo desde Boston, Massachusetts, muchísimas gracias por escucharnos. Y él dice, hola amigos del metro desde Boston, aquí a través de la distancia escuchando el metro, y ustedes, John W. y La Torre, como siempre con buenos invitados. Siempre escucho el programa y me transportan a los 80, a los 90. A Papuchis, felicitaciones y gracias por hacernos reír tanto en aquella época, y bueno, hoy también, porque he disfrutado bastante esta entrevista. Vamos con más mensajes. Isabel Martínez Chavarriaga nos escucha desde Medellín. Hola amigos del metro, me encanta el programa, siempre lo escucho en compañía de mi familia. Bueno, mi papá siempre estuvo pendiente de ustedes, siempre los escuchaba. Yo apenas estoy conociéndolos, pero qué buen programa. Papuchis, la verdad es que no lo pude ver, pero me he divertido bastante escuchándolo y conociendo su historia. 322-268-1212. Hoy estamos montados en el metro con Juan Manuel Correal. Papuchis. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego La Torre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor, presentan el Metro al aire. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Continuamos a esta hora en el metro, hoy viernes, fin de semana. Bueno, ya usted está en otro ambiente, Juan Manuel Correal, Papuchis, allá en la naturaleza. Es bueno vivir así, ¿no? Uy, hermano, pero siempre lo he buscado. Claro, cuando uno llega a Bogotá, pues como que la ciudad lo lleva uno. Pero siempre mi alma ha buscado el contacto con las hojas. Yo puedo hacer un recorrido de los sitios que mi alma ha elegido para vivir en Bogotá, y siempre ha sido tirando para la montaña, ¿no? Y no es la excepción. Hace 10 años cambió mi vida. Hace 8 años me caso con una mujer también de Cúcuta, y la propuesta fue, carito, ¿y si nos salimos de vivir de Bogotá, pero viviendo en Bogotá? Sé que nuestro trabajo está en Bogotá, pero mira, son 30 minutos, no sé. Y ella me copió la idea y nos vinimos a vivir ni siquiera a las afueras de la Bogotá. Afuera de las afueras de Bogotá, en la montaña, está mi conexión permanente. Bueno, vamos a hablar un poco de anécdotas y cosas, pero a ver, Tito López, otra pregunta para que sigamos con este programa. Pues sí, yo creo que tenías algo muy importante en la forma de hacer humor, algo que quienes son buenos humoristas siempre lo han usado. Lo recuerdo, Montecristo pegaba unas frases como cascale, muelón, cascale. Bueno, ni hablar del Chavo con todas sus frases repetitivas, no contaban con mi astucia, chanfle y demás. Y Papuchis siempre tenía una frase que iba como actualizando cada cierto tiempo. Recuerdo que empezó con yo quiero participar, pero siguió con otras como es que el tiempo no rinde, mano. O también estaba por ahí el cocota. Entonces, ¿de dónde sacabas estas frases? ¿En qué te inspirabas? Recordanos algunas frases de estas que usabas en la emisora y que finalmente la gente terminaba repitiendo. Es más, recuerdo que en emisoras de la competencia terminaban usando algunos de tus términos, Papuchis. Hola, cariño. Yo no sé de dónde salía tanta vaina como lo que tú recuerdas, Tito, y de dónde salía decirle a la gente que hola, cariño, o decirle que lo que está diciendo usted. Yo no sé, hermano. Yo lo que siento es que la chispa de ese espíritu estaba tan encendida, tan fogosa, tan alegre, tan feliz, tan jubilosa, tan radiante, que absorbía todo lo de la calle y lo traía al micrófono y se lo decía a la gente, ¿no? Pero nadie me enseñó a hacerlo. Nadie me dijo que había una estructura o que si tú repetías unas cosas se iban a quedar grabadas en la memoria de la gente. Yo no estudié la fórmula del éxito de Chaplin, ni del Chavo, ni de Montecristo. Nadie me enseñó. Luego, eso tiene que obedecer a una sabiduría espontánea, si le queremos llamar de alguna manera, o a naturaleza, de verdad. Y que Tito lo recuerde como lo recuerdan muchos todavía 30 años después, pues me hace sentir, con el permiso de mi ego, que debe estar aquí inflando botellas de aire. Pero yo sí honro esas palabras tan valiosas. Las de Tito, las de ustedes, John W., Juan Diego y todos los oyentes de una emisora como Veracruz, que fue una gran referencia para mí, ¿no? ¿De dónde se inspiró Fernando Pava? De Veracruz. ¿De dónde venía mi maestro? De Veracruz. Y pues eso es un templo respetable que jamás tuve la oportunidad de pisar hasta el día de hoy. Bueno, hay una frase que nosotros recordamos bastante, esta. Cuídate, cariño, quedamos pocos. Cuídate, cariño, quedamos pocos. Ella, esa voz ya era la de ex Papuchis. Ajá. Sí. Bueno, vamos a hablar con un amigo también de la época, otro colega, pero antes, recordemos, ya hablamos de Francia 98, hablemos de Estados Unidos en el 94. Usted se va con Andrés Nieto y por allá se antojan, seguramente estaba haciendo mucho calor, de una cervecita. Así que, ¿qué fue lo que pasó en esa época, Papuchis? No sé si Andrés te lo contó, pero estábamos, nosotros fuimos invitados por una agencia de viajes que se inventó una promoción al Mundial con Papuchis. Y entonces yo le dije a Tito, mi gatito, pero es que al Mundial con Papuchis, y Papuchis necesita siempre un interlocutor. Entonces yo logré que la agencia de viajes también pagara el cupo de Andrés y logré que Tito, bajo ese concepto que era muy real, pues Papuchis tuviera un interlocutor que no fuera muñeco, que no fuera personaje. Entonces nos fuimos con Andrés al Mundial de Fútbol y allá pues andábamos con ellos y alquilamos un carro para los dos. Yo había vivido en California, entonces le dije a Andrés que me acompañara a ir a visitar la ciudad, el pueblo donde yo vivía, y montamos en el carro y compramos un six pack de cervezas y nos fuimos. Y al poco tiempo empezamos a ver una cantidad de helicópteros y de aviones y sirenas y alarmas. Pero eran dos, sino tres. Y que Andrés, ¿qué pasa? ¿Será que nos van a parar? ¿Será que paramos? ¿Será que nos están diciendo que paremos? Estilo película. Cojan las latas, cómanse las latas, entiérrenlas, espínchenlas, bótenlos por aquí, nos van a llevar presos. Y nada de esto pasó. Finalmente nos estacionamos en una gasolinera y ahí nos quedamos para entender que pues luego por la noche, estaba atardeciendo, llegamos al hotel, hicimos los informes, prendimos la televisión y todo lo que estaba ocurriendo era la persecución a O.J. Simpson. Uy, ¿cómo así? Entonces Andrés y yo dijimos, bueno, no fue tan grave, entonces compremos otras seis. El Metro. Bueno, el Radioactiva marcó un hito en toda la juventud de Colombia, 16 ciudades enlazadas gracias al satélite, ¿cómo era llamado? Panansat, algo así. Bueno, de esas cosas de Tito López, esas locuras, fue hacer un récord, una maratón de chistes con José Ordóñez. Ustedes al principio, como nosotros en Medellín seguramente y en otras ciudades, no creyeron en el cuento y eso fue una locura. No, además porque a nosotros nos dominaba el ego. Y cuando llegó José, yo luego tuve la oportunidad de pedirle perdón en una entrevista que pueden encontrar en mi canal de YouTube. Si ustedes buscan mis entrevistas en el programa Sonríe, Todo Está Bien, hay una entrevista con José que años después, lo traigo a mi casa donde se grababa el programa y ahí le pido perdón. ¿Por qué? Porque estábamos vestidos de arrogancia, de verdad que nos la creíamos. Y hablo con toda sinceridad, porque, y hablo en plural, podría decir que yo me la creía, pero si yo tengo a Gabriel y a Andrés y a Alejandro y les digo, oiga, hermano, ¿ustedes creen que nosotros nos creíamos la chimba en esa época? Sí, de verdad que hay que ser sensatos y nos creíamos la verdad, pues porque éramos famosos, porque éramos populares, porque sonábamos en la radio, porque la radio, esa radio, casi pasó a ser más importante que la televisión para ese público. Espero me esté explicando. Para el público juvenil, la radio era como el YouTube de hoy, ¿no? El Instagram de hoy, era ese programa que tú dices, la locomotora, y a nivel nacional. Entonces, sí puedo decir que todo eso que nos reunía era lo que nos terminábamos creyendo. Y José, cuando llegó a Radioactiva, para responder tu pregunta, nosotros respondimos como con jartera. ¿Y para qué lo trae? ¿Para qué un cuentachistes? Como si no le bastara con nosotros. Y de verdad no le hicimos un buen ambiente a José. Además porque, no sé cómo decirlo esto, pero la verdad te era libre, ¿no? Y nos creíamos de mejor clase social que José porque venía de un hogar o de unas condiciones sociales diferentes a las nuestras. Entonces era, yo no sé, yo voy a hablar en primera persona, yo fui pedante. Y luego cuando empiezo a sentir empatía con José, comunicación intelectual de ese humor, y empiezo a admirar el brillo de la inteligencia de este hombre para poner en un papel unos libretos, y empecé a respetarlo. Empecé a respetarlo, pero muy en silencio, yo solito, calladito. Empecé a dejar de burlarme de él y de mamarle gallo, y empecé a admirarlo. Y cuando nos dicen, no, es que vamos con 24 horas, 48 horas de chistes con José Ordóñez, pues yo ni siquiera le paré bolas porque yo estaba en la feria de Cali, cubriendo la feria, yo estaba en mi salsa, pues. Pero desde allá empecé a ver lo que era miles y miles de radios encendidas con la voz de José. Pues madre, yo recuerdo que al día siguiente viajamos a Bogotá, interrumpimos lo de la Feria de Cali para llegar a la cabina para acompañarlo en el cierre. Yo recuerdo todavía el abrazo que nos dimos con José, y eso para mí fue como el punto final de esa hostil relación que teníamos hacia él, por lo menos yo la terminé ahí ese día, y empezó el respeto. Ese encuentro fue en 2016, a ver, escuchemos un poco. Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, necesitaba que lo dijeras. Parte del proceso de la vida entre colegas es a veces reconocer eso. Y no fuimos buenos amigos, siempre nuestra amistad fue tirante en ese tiempo y todo. Yo fui contratado como libretista de Papuchi. Yo recuerdo que Gallego me decía, no, usted tiene que escribirle a él, usted tiene que escribirle a él. Y hacíamos la radionovela, ¿te acuerdas de la radionovela? Sí, claro. Era de Radioactiva. Los primeros 400 años, ¿cómo era? Y qué bueno, sí, los primeros 500 años, porque está, en ese tiempo está el descubrimiento de América. Pero fueron buenos tiempos. Ahora podemos vernos a través de la lente de que hemos madurado, somos personas que trabajamos en un mismo ambiente, pero me hace mucho bien lo que acabas de decir. No, sanas mi corazón con lo que acabas de decir. Y no, yo también siento... ¡Chisme bomba, señores! ¿Cómo les parece? Doctor, ¿ya vio usted mis exámenes? ¿Me puede decir entonces cuál es el dictamen? Le tengo una noticia mala y una buena. A ver, deme primero la mala entonces, doctor. Tenemos que amputarle las piernas. ¡Ay! ¿Y la buena, doctor? Le compro los zapatos, mijo. ¿Cuánto vale? El metro. Sonríe, todo está bien. Juan Manuel Correal, hablando precisamente también de este gran personaje humorista colombiano. Aprovechemos las redes sociales, Papuchi. Punto de encuentro, la heladería de moda es Instagram. Entonces ahí estoy como Juan Papuchis, en la misma dirección para Twitter. En Twitter encontré como una plataforma para exponer ideas y no interactúo porque me parece muy político. Uh-huh. y en YouTube y está registrándose la marca en todos lados, ¿no? Juan Papuchis, ahí nos vemos en Instagram. Oiga, ese momento en que Ordóñez, usted reconoce más bien que no fue cortés con él y como ese reencuentro es bonito, ¿no? Eso sana. Muy sanador. Ya quisiera haber tenido la oportunidad de hacerlo con otros, porque en esa época uno no se da cuenta lo que hace. Las presentadoras, su nombre es Lucero Guevara, no recuerdo ahora, pero ya yo la noté distante y seria conmigo, y yo recordé que había sido una de las actrices que había ido a Muy Buenos Días con J. Mario, y yo le pegué una revolcada con el otro personaje, con Manolo Zúñiga. No la dejé hacer la entrevista. O sea, para mí fue divertido, para el público fue divertido, pero para ella fue un momento muy incómodo y también tuve la oportunidad de pedirle perdón. Hombre, pues tampoco es que yo me la andara por la vida. Quería... Puchis, ¿cómo hizo para conseguir en aquella época el vestuario, la indumentaria? ¿Lo alquiló, después lo compró? ¿Cómo hizo para obtener todos esos accesorios y que lo caracterizaban como el Papuchis y que la gente obviamente lo recordaba y ahí estaba Papuchis? Anécdota de la noche anterior con las niñas estas. Ajá. El diciembre anterior, que había sido unos meses antes, Alejandro había ido a Cúcuta a celebrar la Navidad con mi familia, con mis amigos. Y allá hay una fiesta muy célebre que se hace todos los 28 de diciembre. Se llama el Baile de Locos en el club. El club tenis, y para ese baile pues mi papá se disfrazaba y yo me disfrazaba y ganábamos los... Y en ese año previo a la aparición de Papuchis, que Alejandro estaba, tres amigos, o sea, Alejandro, dos amigos y yo, nos vestimos de nerds, porque oiga, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vestimos? Y nos fuimos para las casas, buscamos lentes, buscamos gafas, buscamos tirantas, y era la película La Revancha de los Nerds, La Venganza de los Nerds. Entonces, ¿ustedes recuerdan esa película noventera? La Venganza, eso fue en el 88, creo, 89. Sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces yo traía como muy en la cabeza ese disfraz de nerdo. Para ese disfraz de nerdo yo cambié la voz y pues, me lo pasé por todo el club mamando gallo con esa voz. ¿Cómo hablaba? Buenas, buenas, para participar. ¿Qué le pasa? Entonces llegué, ya empezó Papuchis, ¿ok? En radio. Papuchis no existía visualmente, solo radio. Y llegó Rocactivos, es decir, Caracol Televisión decide hacer de La Locomotora un programa de televisión que se llamó Rocactivos, y ahí era el momento para que Papuchis apareciera por primera vez. Semanas antes, un amigo mío de infancia, que se había ido a vivir a Italia, a estudiar a Italia, vino con un amigo italiano, y fueron dos meses de parranda, pero loca, y yo lo involucré a ellos con mis amigos de la radio, con Gabriel de las Casas, con Andrés Nieto, con Villalobos, todas las parrandas de Papuchis, ok, de esa época, pero Papuchis no había salido en televisión. Cuando estos dos amigos míos se devolvían a Italia, hicieron un asado grande donde nos invitaron a todos y mucha gente fue, y el italiano amigo de mi amigo, se llamaba Mauricio, Mamaricio, confusiones, porque él decía que la fiesta de la vida era una confusión en Colombia, ¿no? Confusiones. Entonces el man mandó a hacer unas camisetas para todos los del asado, unas camisetas amarillas que por detrás decían confusiones y por delante decían yo quiero participar. Hermano, esa fue la camiseta de Papuchis. Cuando dijeron llevemos a Rocactivos a Papuchis, ¿cómo lo vestimos? Yo me acuerdo que hubo una prueba de vestuario y hagamos un nerd normal. Y yo dije, no, yo tengo la camiseta que dice yo quiero participar. Tampoco lo pensé, tampoco lo diseñé. Como todo en la vida, todo lo que les he contado aquí ha sido producto de la espontaneidad. Hermano, estos pantalones, estos calzones, las gafas eran de mi bisabuelo que había muerto. Eran de mi bisabuelo las gafas, las primeras. Y unos calzones y que los doblamos hacia adentro. Y listo, nos fuimos con Papuchis y así fue. ¿Usted sintió que la gente quería más a Papuchis radial o por el contrario el Papuchis de televisión? No, yo creo que no había diferencia, ¿sabes? Porque el Papuchis que fue a la televisión fue a hacer lo mismo, a meterse al rancho de la gente, a reírse, a carcajadas, a ser espontáneo. Entonces, si bien tú te imaginabas a Papuchis de una manera, pues ya te tocó aceptarlo como te lo estaban mostrando. Y había una afinidad, porque Papuchis también, sin intención, fue construido con la base de unos ingredientes que luego, en una conversación con Fernando Gaitán, tomándonos un par de whiskies en un cóctel o alguna vaina de estas, me dice, óigame, ¿usted cómo construyó Papuchis? Yo le dije, óigame, yo no sé, Me dijo, no, usted sí sabe, porque es que Papuchis está construido sobre unas bases. Y no tengo ni idea, maestro. Yo no, Papuchis tiene elementos del héroe, del antihéroe, del que genera pesar, del que genera compasión, del que es divertido, del que tiene picardía. ¿Usted cómo hizo esa mezcla? Yo no tengo ni idea, hermano. Entonces, y que se lo diga el maestro Fernando Gaitán. Fernando Gaitán, sí, tengo ni idea, de verdad. Hoy puedo decirlo, creo que es la primera vez que lo cuento. Oiga, recuerda el promo de La Locomotora en televisión, se lo acabamos de viendo de Villalobos, pero lo encontramos por acá. Lo escuchamos. Dale. A ver, aquí está. Los domingos que no sean solo para dormir hasta tarde, rascarse la barriga y hablar por teléfono. Ahora usted puede hacer algo más productivo. Quédese echado en su cama con las cortinas cerradas y espere hasta que sean las 12 del día. La Locomotora en televisión, domingos a las 12 del día por la cadena 1. La cadena 1. No. ¿Qué oiga, tal? No, prometido que me envíe esos audios. Es que están haciendo en este momento, tengo como ya la idea de hacer una gráfica con todos estos audios y pues llevarla a lo que nos reúne hoy, a Instagram y a esos famosos TikTok Reels. Entonces me estoy imaginando ese audio, pero con una sola imagen para que sea radio, ¿no? La radio teníamos que imaginarnos todo. Creo que ya tienes muchas ideas de este archivo sonoro que tiene John W. Tendremos que hablar aquí en Medellín en algún restaurante importante en una próxima visita. Su atención, por favor. Les hablamos desde la cabina del metro. Esperamos que estén disfrutando de este viaje que aún no termina. Pueden desabrocharse los cinturones porque en esta estación haremos una breve parada para que sigan disfrutando de nuestros clásicos. El metro. Bueno, Papuchis, vamos con la siguiente canción. Ya hoy es de noche, ya llegó el fin de semana. Otra de esas buenas canciones que le traiga recuerdos de los años 80, de los 90, rock en español, en inglés, como quiera, aquí en el metro por Veracruz. Esta canción simboliza mucho para mí porque la volví a escuchar después, cuando estaba en el renacer, en el despertar, cuando tuve que volver a empezar. Estaba en la mitad del camino de la vida me había tumbado, me habían dado una paliza por los tobillos. Mi ego estaba más domesticado y ahora tenía que con humildad levantarme, limpiarme las rodillas. On the road again, Barrabás. Hola amigos, soy César Escola, el mismo de Yo Me Llamo, el jurado, amigo de Amparo Grisales, y les tengo un recomendadísimo, El Metro, con John W. y Juan Diego Latorre. Hola, soy Héctor Lee, actor y locutor. De parte de mis personajes, te mandamos un gran saludo. Sí, de parte del gran Kaiosama de Dragon Ball Z, te mandamos un saludo. Sí, y si escuchas a Gonzo, soy el mapa más divertido de la televisión. Hola, te habla el pingüino. Les mando un saludo a mis amigos y un fuerte abrazo con olor a pescado. El metro. ¿Qué pasa? El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Avanzamos, seguimos en este viaje cada 8 días, viernes 6 de la tarde a 8 de la noche. Gracias por su sintonía y por estar conectados a través de todas las aplicaciones y plataformas digitales que llevan el sonido de Veracruz Estéreo a todo el planeta. A propósito, estamos estrenando la nueva aplicación en Play Store. Busquen Veracruz Estéreo y se van a encontrar con algo realmente increíble porque hay acceso a las redes sociales, una presentación bastante bonita para que la lleven en su dispositivo móvil a cualquier lugar. Hay que felicitar a los diseñadores soñadores, claro que sí. Y hoy con nuestro invitado Juan Manuel Correal, Papuchis. Lo que la gente no sabe es que por allá en la década de los 90, aparte de la radio, pues también estaban los negocios. Y aunque hoy lleva una vida más tranquila, más pausada, más relajada, en aquel entonces, pues Papuchis tuvo su tienda de CDs, bar. ¿Qué más negocios tuvo Juan Manuel? Sí. Le sacó provecho. Venga, Papuchis, ¿cómo era el negocio de los CDs? Se llamaba Papuchis CD en esa época, hace 30 años. Yo creo que tenía como 25 años, con Andrés Nieto y Alejandro Nieto, que en paz descanse, nos fuimos a probar nuestros primeros merecimientos por nuestro trabajo. Nos regalamos un viaje a Europa, los tres jóvenes. Y entonces, en ese viaje, fuimos a parar a Londres, y en Londres vimos un pub. Entramos a un sitio tomándonos una cerveza, y en el sitio vendían CDs. Y digo, ay, mira, y si yo llego y monto un bar donde también venda CDs. Y así fue como llegué, y en el año 93 empecé a armar este primer bar que se llamó Papuchi City. Entonces tú ibas a... Yo no sé si tú recuerdas haber ido, W o Juan Diego. Entonces la gente se tomaba sus tequilas, sus... no sé. Y en la pared estaban expuestos los discos. Y la gente pedía su cuenta, pero incluyame el disco de... no sé, de ABBA, el disco... Era muy ochentero, ¿no? La música que yo vendía. Además, un buen gancho. Sí, claro, un buen gancho. Claro. Todavía hay gente que me dice, mira, yo tengo... Carolina, mi esposa, tenía... Cuando empezamos a sacar cosas de las cajas, me dice, mira, mi amor, no me lo vas a creer. Carolina, mi esposa, tenía un disco con el sello de Papuchis. ¿Verdad? Sí, increíble. ¿Qué año es ese exactamente? Es 93, 94 y un poquito del 95. Más que todo 93, 94. Y nos imaginamos que los fines de semana, viernes y sábados, Papuchis allá estaba con todo el combo de la radio. A ese lugar llegaban, claro... Voy a decir algo que pues no tiene que ver con nuestro mérito, ni porque el sitio fuera el mejor de Bogotá. De hecho, era un sitio muy pequeñito, nomás era muy pequeñito, pero las disqueras que manejaban a los artistas, entre que se volvieron amigos nuestros y les caíamos bien, también necesitaban tener unas buenas relaciones con nosotros, porque finalmente éramos nosotros los que en la radio poníamos la música de sus artistas. Entonces, pues, para no alargar el cuento, allá ese chusito fueron a parar Ricardo Arjona, Thalía, Alejandro Sanz, Maná, Alex Intec y los que no recuerdo. Qué falla, hombre, no haber estado ahí en Bogotá, al lado de esas artistas, de esos artistas tan grandes. A propósito, John W., tenemos más audios para que saluden aquí a Juan Manuel Correal, hoy nuestro invitado en el Metro. ¿Qué tal si escuchamos este, Juan? Sí, además que un amigo, un hermano, aquí está Andrés Nieto desde Chile, bienvenido. Con Juan ha sido muchos años de una gran amistad, una entrañable, fuerte amistad a pesar de la distancia. Seguimos hablando un poco menos que antes. Nos vemos, pues obviamente por la distancia ya casi no nos vemos, pero cuando viajo a Colombia trato de ver a Juan Manuel. Juan Manuel es un tipo con el que crecimos haciendo radio desde esos inicios, por allá a finales de los 80s en la Superestación, cuando con ese impresionante personaje que marcó una época de Papuchis, llamaba a Alejandro Villalobos, que era mi compañero en esa época en Superestéreo, y llamaba como un oyente despistado y un poco salido de casillas, pero muy divertido, muy entretenido, que se volvió un personaje nacional. Papuchis fue personaje nacional, paralizado un país en esa época. Entonces, pues, hemos llevado una muy buena amistad, hemos sido hermanos, confidentes, nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, los amigos de verdad que aparecen no solamente en la gloria, en el éxito, sino también cuando uno no está pasando unos buenos tiempos. Así que lo de Juan ha sido muy chévere. A ver, una anécdota que yo recuerdo muy, muy entretenida fue alguna vez reunidos en una fiesta, porque fiesteábamos mucho, cómo salíamos, cómo íbamos a bares, fiesteábamos, la pasábamos delicioso, pero una vez, creo que era Gabriel de las Casas, que era otro compañero también, porque trabajábamos, pero hacíamos muchas fiestas muy buenas. Entonces se iba para México a ver un concierto de Michael Jackson, y recuerdo que una vez en la maleta, estábamos en una fiesta en la casa de Juan, en la maleta le llenamos la maleta a Gabriel, al Tiburón le decimos de cariño, le llenamos esa maleta de libro, le mandamos también una grabadora con material muy pesado. O sea, cuando llegó a México abrió la maleta y encontró una cantidad de, creo que había esculturas, ceniceros, había adornos de casa, floreros, llevaban esa maleta cuando llegó a México. Y otra también muy divertida para contarles es de dónde el nombre de Tiburón. A Gabriel de las Casas le decimos al Tiburón, y una vez fuimos a cubrir un evento en San Andrés y alcanzamos a ver en la noche, dormíamos los tres en la misma habitación, imagínense el despelote, dormíamos la misma habitación y de pronto una luz que entraba por la ventana proyectaba el perfil de Gabriel de las Casas, que tenía una nariz en forma de escualo, de tiburón, y esa nariz se proyectaba sobre una pared, la sombra sobre la pared, y era una aleta de tiburón, de ahí su apodo de El Tiburón. Ahí se lo pusimos a Gabriel de las Casas, y con Papuchi no, de todo, fuimos a Europa, fuimos a Estados Unidos, fuimos a California, lo dicho, podemos hacer un programa entero, y esto se está volviendo un podcast y no es la intención mía. Un abrazo, te quiero mucho, Juan, y adelante con el programa, que estos manes son unos bacanes, y arriba Veracruz. Wow, eso es muy bello, ese sentir el paso de los años en el cariño de la voz, en la autenticidad del mensaje, ¿no? Ahí está el amor. Yo estoy seguro que todo esto que estamos compartiendo hoy no es cariño, sino amor, y amor del de verdad, amor de hombres, además, porque es como hombres somos hermanos, y entonces es el amor que nos une, y que nos une en el recuerdo, en la memoria, en la honra de haber sido unos aprendices de la vida en una parte en donde nos necesitábamos apoyar unos y otros. Y Andrés lo dijo, ¿no? Hemos estado siempre, y es un llamado a que tomemos ese aparatico, la cajita fantástica, le demos clic a videollamada y nos conectemos más, de verdad, que no es solo suficiente el recuerdo y la gratitud, sino, oye Andrés, ¿cómo vas, hermano? Y sí lo hacemos, pero deberíamos hacerlo más seguido. Estos encuentros son fabulosos. Se acaban de ganar un oyente, no sabía que lo estaban haciendo. Ajá. Quiero ir entonces atrás a la página de ustedes o al YouTube donde tengan esto, yo no sé en dónde lo tienen, a www.veracruz.com. Veracruzestereo.com, sí. Veracruzestereo.com, y encontrar, que debe haber una cantidad de anécdotas, y remueve fibras este espacio. Muchísimas gracias, hermano. O sea que esta entrevista sí le ha parecido emotiva, ¿no, Juan Manuel? Mucho, pero mucho, hermano. Demasiado. Me ha tocado fibras bien, bien internas. Bueno, esa era la idea. Vamos con más invitados a esta hora. Ah, Tito López está con nosotros, Juan Diego. Está muy activo, además, Tito López, y también tiene más inquietudes para... Está que se pregunta. ¡Papuchis! Ajá, aquí está. Bueno, a ver, yo creo que ya pueden confesar, aunque yo conozco algunas de esas pilatunas. Papuchis, ustedes hacían mega fiesta los fines de semana con Gabriel de las Casas y con Alejandro Villalobos, pero no es ningún secreto que empezaban el programa, después dejaban grabadas sus intervenciones y se iban de rumba. De hecho, creo que borraron programas, borraron algunas cosas importantes por ahí por dejar grabado en la primera cinta que encontraban. Bueno, ¿alguna anécdota de la emisora, de esas mega fiestas, ya sea en la emisora o fuera de ella? A propósito de eso, sí, claro que uno le va cogiendo el tiro al asunto, ¿no? A la picardía. Además, nos encantaba hacer radio. Procurábamos, ¿no? Además, nuestro contrato decía que teníamos que estar desde las 8 de la noche hasta las 12. Había excepciones. Cuando, por ejemplo, había un concierto, entonces dejábamos grabado, pero eso era con la instrucción de Tito. O había un evento especial. A Tito lo que le importaba era que cuando se nos otorgaba ese permiso, quedara muy bien hecho y la persona muy bien entrenada para que los intros ingresaran de manera... Nadie se diera cuenta, era muy difícil que se diera cuenta que era grabado, porque a nadie se le ocurría hacerlo de esa manera, ¿no? Pero era parte del ingenio que estábamos viviendo. Y luego dijimos, ah, pues madre, tenemos una fiesta, tenemos esto, pero no le dijimos a Tito, pero está muy tarde para pedir permiso, grabemos y vayámonos. Y la hicimos una vez, y la hicimos dos veces, y lo fuimos como cogiendo de cajita, porque entonces todas las fiestas eran muy buenas y no podíamos llegar a las 12, porque salíamos a las 12, mientras de verdad salíamos, cogíamos un taxi o uno de los carros y llegábamos, era 1 de la mañana, ya la fiesta estaba prendida. Entonces en una de estas sí la hicimos y sí nos fuimos escuchando en el taxi la grabación. Cuando en el taxi escuchamos, estamos en mega fiesta, la ventana de sabor con Charles Robin, y empieza a sonar. Y se enredó la cinta, weón. Marica, ¿qué hacemos? Y entonces, pues, obviamente, eso no estaba solo, estaba con un asistente, creo que era W, que luego pasó a otra emisora, W o Ricardo Acevedo, no recuerdo. Bernard, ajá. Y no había celular, porque a ver, lo que había como que viper. Entonces, este tipo. Pues muy, además Tito escuchó, Tito llamó, oiga, ¿qué pasó? Pásenme a Andrés o Alejandro, o a Gabriel o a Papuchis. No, de hecho, carrera ya salió más costosa y entramos y no sé qué, creímos haberla resuelto. Luego, para irnos de ahí, nos tocó reunir entre los tres monedas para llegar a un sitio porque ya no habíamos gastado la plata del taxi. y al lunes siguiente tuvimos nuestro memorando los tres. Hablando de anécdotas, hay una canción que a usted, con solo escucharla, mejor dicho, lo pone a viajar y seguramente nos va a contar aquella historia. Wow. Este es. Wow. Not getting the news. Now it's on the light. Start spreading the news. ¿Qué fue lo que pasó con esta artista en Nueva York, en el Madison Square Garden? Sí, yo estaba con Fernando Pavo, transmitiendo para los Grammys. Yo tenía un mini disc y veo pasar a Liza Minnelli. Y para mí Liza Minnelli era un símbolo muy importante, como si estuviera viendo a Frank Sinatra, ¿no? Quizás no para muchos, pero para mí sí, porque esta versión que ustedes están sonando era una de las melodías que mi papá ponía constantemente en la casa antes o después de una de las fiestas. Entonces yo recuerdo estar viendo el acetato, Liza Minnelli interpretando New York, New York de esa manera, con esa versión. Entonces yo tenía referencia de Liza Minnelli como muy grande, muy grande. Era del nivel de Barbra Streisand, una vaina muy loca. Para mí era una Liz Taylor, era legendarias, y yo la veo pasar con ese abrigo y yo me acerco porque a mí sí se me quitó el miedo y el temor al ridículo. Yo ahí nació mi alma como de reportero, y yo ahí sin pena ni gloria me asomé y quise hacerle, pedirle un saludo, y tales eran los nervios míos que se me resbaló el micrófono, le tumbó la cartera a la señora. La cartera se cayó, se desparramó todo, salieron cigarrillos, salieron coloretes, toda esa huevonada salió. Se vinieron cuatro camajanes inmensos, me cogieron del brazo. Yo empecé a tartamudear en inglés, diciéndole que me disculpara, que solo quería pedirle. Y ella me vio tan asustado y tan emocionado que me dijo: No, don't worry, come here, sit with me. Ella me llevó de la mano y nos sentamos en unas escaleras, hermano. Y le dijo a los camajanes que la dejaran. Ellos le recogieron y se sentó conmigo esta señora en unas escaleras, y yo no le saqué el saludo, sino una entrevista, cuatro o cinco preguntas a Liza Minnelli, que era como la diosa, ¿no? ¿No? Se despidió, me dio un beso y un abrazo, y ahí conocí la grandeza en la humildad, en la sencillez. ¿Esa entrevista usted se la hizo como Juan Manuel Correal o como Papuchis? Ya era un híbrido. En la radio me decía Papuchis, pero era Juan el que estaba como en transferencia entre esa voz. Pero el interlocutor definitivamente era Juan Manuel. Apuesto que no hay foto, ¿o sí? No, porque no estaba con Fernando en ese momento. Estábamos Fernando y yo y nos dividíamos. El jefe se quedaba en la sala de prensa o se iba a otro a ver qué más conseguía. Cada uno andaba en lo suyo. Cuando yo llegué y le conté, o sea, fue espectacular, fue la anécdota del viaje. Bueno, antes de regresar con Tito López, en el año, creo, 98, 99, viajamos a Bogotá, allá. Yo recuerdo esos encuentros en el estudio del Mono Gutiérrez, con Deisa Rayo, con Memo Orozco, con todos los personajes de El Zoológico de la Mañana. Y Juan Diego Latorre nos encargó que le grabamos un promo con Papuchis. Yo le llevé el texto y esto fue lo que grabó en esa época. Juan Diego, se da en la torre. Y aquí hay otro. Juan Diego Latorre, hable papá para que lo conozcan, dele pues. Memo Orozco, oiga, Memo Orozco, un genio, ¿no? Sí, claro, un genio. Muy divertido, muy espontáneo, muy, muy como todos en esa. Creativo, época, creativo. La chispa muy, muy, muy acelerada para el ingenio para responder, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y todo un señor está también con nosotros. A esta hora, Juan Diego Latorre, presentemos aquí a otro director. Uy, este director... Escuche esta voz. Pero ¿sabe qué? Es mejor que cierre los ojos y mentalmente diga 3, 2, 1. Voy a tener que poner un pianito aquí. Sí, ponga la W bien, pues. No, escuchémoslo, va bien, aquí está. Gracias, de verdad, mil gracias. Agradezco la invitación para hablar de ese gran personaje que tienen ustedes como invitado en el día de hoy. El gran Juan Manuel Correal, o Papu, como nos referimos a él con cariño, recordando a ese personaje que creó y que marcó una época en esa radio bonita, simpática y divertida que compartimos y en la cual pasamos momentos inolvidables. Un personaje que Juan Manuel reitera le permitía ser ese niño que siempre existe dentro de todos nosotros. Y vaya si Juan Manuel era un niño a veces en la cabina, porque era mi vecino en la mesa de trabajo. Y yo siempre tenía que hablar con las manos escondidas. Si en algún momento se me olvidaba y las dejaba sobre la mesa y podía estar en una entrevista, en una parte comercial, no era raro que me machucara los dedos con un golpe. Porque era así, él es así. Bueno, mi esposa Sandra recuerda los sustos que le daba cuando estaba embarazada de nuestro hijo Juan Sebastián. Y seguramente muchos en 88 tienen anécdotas similares con Juan Manuel. Bueno, recuerdo también a dos personajes que durante un tiempo se tomaron nuestra cabina en el Zoológico de la Mañana, Fémur y Calavero, los integrantes de Sangre Coagulada, un grupo que salió del programa, que grabó disco, que realizó giras y además se presentó en concierto junto a grupos de trayectoria. Dos personajes detrás de los cuales estuvieron Memo Orozco y el invitado que tienen hoy. A Juan Manuel, de verdad, un gran abrazo. Y así no nos veamos constantemente. Bueno, también es cierto que la pandemia nos recluyó a muchos. Él sabe el gran cariño, la gran admiración que le tenemos a él y a toda su familia. Así que, gran abrazo, Papu, y Hakuna Matata. Wow, ¿no? Que el recibir esas palabras de voces tan importantes en la radio, de más grandes maestros, y un caballero, como ustedes lo presentaron, en un señor director. Porque lo que yo buscaba era sacarle la piedra para verle la parte humana del Capi, ¿no? Que echara un madrazo, un hijo de putazo, porque lo machuqué, lo asusté. Y nunca, es siempre. Si es como ustedes lo oyeron, es el Capi. Y recibir esas palabras como tan generosas, no sé si me las merezco, pero pues es lo que uno va dejando en el camino. Hombre, cuando dicen ese es él, ese fui, ese soy y ese seré. De todas maneras se cuenta con suerte, ¿no? Directores como Tito y el Capi que dejan trabajar, dejan que las cosas fluyan, hace parte también que el éxito llegue. Definitivamente, y tú sabes, hermano, a ti creo que te tocó con Donny Miranda también. Es el gran saber, ¿no? Si vemos ese reflejo y lo llevamos a otros escenarios, lo que hizo grande al pibe fue no tener el balón, dejar que brillaran Faustino y Rincón. Y eso es, si vamos a otro director de radio como Hernán Peláez, tampoco le interesa tener la palabra ni la razón. Cojan la pelota y hagan lo que saben hacer. Entonces sí, la vida me premió con grandes directores de radio como Tito y como el Capi. Atención, atención, señores pasajeros. Llegamos a la estación de la música. Él es Juan Manuel Correal, Papuchis, montado en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 y www.veracruzestereo.com. Papuchis, siguiente canción, señor, porque hoy estamos felices con usted y nuestros oyentes. Este computador también está que se explota, enviándole muchos mensajes de cariño porque muchos lo recuerdan, especialmente en aquella época de la radio juvenil, de la radio anglo, en los 80, en los 90, y hoy usted muy gentilmente aquí con nosotros. Bueno, hermano, me voy a ir al grande, al jefe, al grandioso, al gran Michael Jackson, que inspiró mi vida por allá en los años 80, muy, muy temprano, en el 83 y en el 84, cuando yo estaba de intercambio en California. Me vestí de Michael, me aprendí sus canciones, bailé como Michael y aún me vibra el corazón cuando suena Billie Jean. El Metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido, viajando a la velocidad del sonido. Sí. ¿Cómo la estamos pasando de bien? Montados en el metro con Juan Manuel Correal, 322-268-1212. Por si usted quiere dejar algún mensaje para Papuchis, les recordamos que en la Universidad Católica Luis Amigón Medellín, inscripciones abiertas para administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, gastronomía y también las dos nuevas tecnologías en desarrollo de software o criminología e investigación forense. Matricúlate y obtén un 10%. Universidad Católica Luis Amigón Medellín. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mineducación. ¿Qué tal? Te saluda el gato Humberto Rodríguez. Te cuento que yo también me monté en el metro y fue un viaje lleno de anécdotas, experiencias, recuerdos, muchísimo más. Ah, ¿y sabes qué fue lo que más me gustó? La combinación de una buena conversación con los clásicos de los 80, 90 y más allá. Te lo recomiendo, El Metro, con Juan Diego Latorre y John W. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Estamos recordando, estamos escuchando a Juan Manuel Correal aquí en el metro por Veracruz, John W, Juan Diego Latorre y Papuchis. Estamos montados en este metro que avanza a la velocidad del sonido. Y como lo decía nuestro colega y amigo Oscar Jaime, bueno, y también mentor, y además una persona a la que estimamos y queremos muchísimo, pues el tiempo en la radio no rinde, ¿no, Papuchis? ¿Qué puedo rinde, no, Manu? Bueno, ¿qué tal si recordamos algo de esa época de este programa? Escuche. El zoológico de la mañana. Un desayuno para locos. Lunes a viernes, 5:30 de la mañana, en la Superestación. Ese paso de Radioactiva, regresar nuevamente a 88 ya como la Superestación. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Un desayuno para locos, mira, ni más ni menos. Fue muy bello, fue en el año 95, mayo. Ya había habido unos acercamientos, varios intentos de Fernando Pava, pero esta vez era más contundente y además nos cogió en un momento en el que estaban ocurriendo unos cambios internos en Radioactiva. Tito pasaba a ser director nacional y no fue fácil acoplarnos en el manejo de nuestro ego a cuatro que veníamos en el mismo renglón, Andrés, Gabriel, Alejandro y yo, y además Memo. No nos acoplamos al nuevo sistema de que nuestro mentor Tito ya no interfiriera en las decisiones, sino uno de los nuestros, como Alejo, que lo hacía muy bien, pero quizás nuestro ego no tuvo la humildad para aceptarlo. Y a eso se suma que Fernando empezó a rearmar el equipo. Ahí como que se descuadernó la radio toda, la radio toda. Nace la Mega. Y entonces se desbarajusta Radioactiva, pero se arma 88. Y entonces hay un remesón de talentos y los unos se van para un lado y los otros llegan. Y ahí es cuando gran parte del equipo de Radioactiva se desintegra y esa mitad del equipo cae en el nuevo zoológico, que tuvimos la arrogancia de querer cambiar el nombre al Safari, que para que no fuera lo mismo. Y sabiamente Fernando dijo no, se sigue llamando el zoológico y punto. Y ahí llegamos Gabriel, Memo, yo y Deisa, que ya se había ido de Radioactiva para la X. Entonces fue un momento en el que yo necesitaba cosas nuevas. Yo como persona también me estaba casando con la madre de mis hijos, estaba en una búsqueda profesional como publicista y como no sé, todo pasa para bien. Y ahí fue ese nuevo impulso en mi carrera como locutor, como presentador de radio y luego como reportero, porque fue Fernando Pava el que me dio las alas de libertad, las oportunidades para probarme como reportero en transmisiones internacionales. Muy bien. Bueno, se acerca la Navidad. ¿Usted qué recuerda, por ejemplo, de esta... Oiga, de ese ambiente en las calles? A su papá le decían el papá de la alegría, ¿es? Sí, el caballero de la alegría era mi papá, era... Así le puse yo, pero para la gente fue el loco Correal. La Navidad en mi casa tiene un sabor de melódicos, de billos, de whisky en vaso alto con mucho hielo, de hallacas, de ensalada rusa, de globos, de olor a querosén para los globos, de pólvora, de fiesta, de disfraces y de papeles regalos botados por el piso. Oiga, la pólvora por allá al fondo. Y eso lo vine a vivir después también con mi esposa Carolina, que también es de Cúcuta, que visitaba los mismos sitios, iba a las mismas fiestas. Se unen y Caro y yo, aquí en pijama, ponemos los melódicos y nos echamos una bailada. Y es cosa de los dos, juntos. Y nuestras navidades son a lo cucuteño, pero a lo cucuteño, Caro y yo, con nuestros hijos. Un amigo de esa época, seguramente de infancia, tiene recuerdos. Este audio nos lo robamos de un programa, de una entrevista que le hicieron por ahí en algún medio. Y Molina y yo, y estábamos, nos dio por estrenar el jacuzzi, entonces echamos todas las espumas y pusimos a llenar esa vaina, y en esa vaina de pelados que uno hace una pero piensa 10, entonces dejamos llenando la cosa y nos fuimos a jugar. Cuando de pronto empezaron a gritar la muchacha y toda la gente, estaba saliendo espuma por toda la casa, tapete nuevo. Bueno, llegó mi mamá y lo primero que hizo, que tenía autorización de todas las mamás, fue cogernos y nos dio una pela a los tres por parejo. Y otro recuerdo grande que tengo es ese vínculo tan grande que tenía con su papá, con Manuel Hernando, que pues yo conocí, y amigo de mis papás y de mi mamá de toda la vida, y yo siempre veía a ellos, a los papás, divertirse como después nos divertimos nosotros. Tal vez ellos eran más locos todavía y más rumberos todavía, pero en particular el papá de Juan Manuel era una persona de una alegría inmensa, que exprimía alegría por todos lados, y de eso creo que cogió muchísimo Juan Manuel. Juan Manuel es una persona que es casi la fiel copia de su papá. Me recuerdo, por ejemplo, los bailes que se hacían en los diciembre en el Club Tenis en Cúcuta, y había un baile muy particular que todavía sigue siendo famoso, pero un poco menos famoso, tal vez por la falta del papá de Juan Manuel, y era el baile locos. Y el baile locos siempre era a esperar de qué se iba a disfrazar Manuel Hernando, y después Juan Manuel también, y de qué se iba a disfrazar, y lógicamente pues siempre arrasaban con los premios, porque el mejor disfraz, todo lo que pasaba alrededor de esa fiesta, ellos eran los ejes de esa fiesta. Que los amigos son pocos, y cuando una amistad fuerte existe es para toda la vida. Entonces te mando un grandísimo abrazo y pa'lante como siempre. Palabras de Sergio Martín para Juan Manuel Correal en el Metro. Sí, uno de esos hermanos que nos da la vida. Somos todavía muy unidos. Anoche tuve una conversación con él, me llamaba a hacer una consulta y siempre, ¿no? Y todavía nos reunimos, nos encontramos. De hecho, estamos en este fin de semana justo celebrando mi cumpleaños que se aproxima con dos de esos amigos. Sergio no pudo estar porque está con su familia en Cartagena, pero dos de Cúcuta, que son Hugo Ríos y Germán García Herreros, en este momento están aquí en mi casa acompañándome en esta entrevista. Se están tomando sus whiskies, se están cagados de risa, ya los alcanzó a ver, y vinieron a celebrar mi 55. Entonces, esos son los niños de barrio, los amores de barra, que dijeron las viejas estas de... Ella baila sola. Ella baila sola, ¿no? Conéctenos con alguno de ellos también para que salude a la gente de Veracruz. Un testimonio en vivo, testimonio, claro, esa es la radio. Ah, bueno, ya les paso el dato de uno de ellos, de Hugo. Mientras van por hielito. Bueno, al fin y al cabo el viernes, fin de semana, a esta hora tenemos invitado a Juan Manuel Correal, Papuchis. Oiga, Tito López está feliz allá en México escuchándolo, también Andrés Nieto en Chile, y también la gente que está en Barranquilla, Memo Orozco, un saludo especial. Y mucha gente también que se ha conectado con nosotros, www.veracruzestereo91.1, también en la zona del Eje Cafetero, Pereira, Manizales, Armenia, norte del Valle. Mucha gente escuchándonos, sintonizándonos y escuchando y recordando a Papuchis. Bueno, ¿ya está listo alguno de los amigos por ahí de la vieja guardia, no? Sí, ya aquí está, ya les... Les compartí. Se está acondicionando. Aquí se está acondicionando Hugo. Hugo, ok. Hola, un saludo para ustedes, los amigos de Veracruz Estéreo. Aquí escuchando la entrevista con el gran Papuchis, mi amigo Juan Manuel Correal Zúñiga. Yo soy Hugo Ríos Zafi, gran amigo y hermano de Juancito. Una persona noble y de buena energía. Mi profesor en esta vida de cómo mamarle gallo a la vida y afrontar las situaciones de la mejor forma y con buena energía, sin nunca olvidar que así le mamemos gallo a la vida, no debemos de nunca dejar de ser honestos, responsables y honorables. Esas son las enseñanzas que una persona con buen aura y buena energía como Papuchis le aportan a la humanidad para ser cada día mejor personas. Dios nos lo bendiga siempre al gran Papuchis. Qué bonitas palabras, Juan Manuel Correal. Qué belleza, eso que ustedes han hecho me hace sentir muy, muy honrado, y todo lo recibo con mucha ilusión y con mucha emoción. Juan Manuel, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted tiene mucha tela para cortar, hay muchas más historias, hay más voces, hay más sorpresas. Nosotros creíamos que con un solo programa íbamos a terminar, pero por lo que vemos, queremos invitarlo para que esté el próximo viernes con nosotros, ¿puede? Bueno, me comprometo y me programo, hermano, porque además lo paso bien. A mí en la vida aprendí a hacer más lo que me gusta y menos lo que me toca. A mí no me toca estar con ustedes. Yo disfruto el honor de estar compartiendo, sobre todo que me están tocando el corazón y están por allá tocando fibras y removiendo emociones muy, muy inmersas en mi alma. Entonces, pues con todo amor buscaremos el espacio para estar. Juan Manuel, este fin de semana es de los brujitos, de Halloween. Usted ya está disfrazado. Mentira, no, usted no está disfrazado, pero ¿se disfrazará? ¿Sacará el de papuchis o no? Nos vamos camino a Villa de Leyva. Mañana salimos muy temprano a Villa de Leyva. Es un lugar privilegiado por la vida. Allí está la historia. Es un lugar que nos encanta. A Caro, de mi esposa, y a mí nos encanta Villa de Leyva. Y nos llevamos a este par de amigos con sus esposas, con Liliana y con Pilar, a celebrar. Entonces vamos a ver que creo que Caro se está inventando un tema de ruanas y sombreros. Entonces verán fotos en Instagram. Bueno, Juan Manuel Correal, papuchis, montado en el metro, y el próximo viernes estaremos con un segundo viaje con este invitado. Claro que sí, y por favor dígale a la gente que esta ha sido una de las mejores entrevistas que le han hecho en la vida. pero no puedo decir que no, porque para mí no ha sido una entrevista, sino una conversación muy honrosa, muy amable, muy de caballeros. No sé si merezca tanto elogio y tanta palabra bonita alrededor, porque me considero uno más de los que han querido aportar a este país. En el caso mío, con alegría. Otros han sido con goles, otros han sido con leyes, otros han sido con batallas, otros han sido con canciones. Lo mío es esto, es la espontaneidad, que lo que me dice Dios que haga, y yo ahora hago lo que mejor sé hacer en la vida, que es caso. Que yo recuerde, hemos invitado o hemos hecho programas dos oportunidades con un mismo invitado. A ver, Donny Miranda, Tito López, y ya, ¿cierto, no? Sí, son los únicos. Bueno, el tercero es Papuchis, así que por favor, la invitación para el próximo viernes a esta hora aquí en Veracruz. Y también su canción para darle la bienvenida al fin de semana ya en esta noche, hoy viernes. Hola, cariño. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por esta entrevista muy particular. A todos, gracias. Nos vamos a ver el próximo viernes aquí en el metro de Veracruz Estéreo. Y como ya estamos al borde de la medianoche, que ya se asoma en el horizonte, aquí está una canción que sonaba en la discoteca Barriles en Cúcuta, cuando ya prendían las luces y era símbolo de que la fiesta se acaba. Sonaba Midnight Train to Georgia de Gladys Knight.